Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. ¿Qué te pasa, corazón? Ya, muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estoy con la compañía de mi querido amigo Claudio Maulén. ¿Cómo estamos, chiquillos? Un saludo a todos nuestros auditores de la radio 107.5 Puente Alto. Estamos nuevamente en el segundo programa ya. Así es, muy contento de estar otra sesión más de programa acá en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Tenemos grandes sorpresas para ustedes. Hoy tenemos los ganadores del concurso de robótica. Así es que atentos a eso. Tenemos también un pequeño homenaje a Stephen Hawking, quien físico que falleció durante esta semana. Sí, compañero, exactamente. Vamos a estar tocando una pequeña reseña de él. Vamos a estar hablando en el programa. También le gustaba el rock, así que hubo una canción que fue inspiradora, que se inspiraron en él para escribirla. Así que ahí vamos a estar informándole de todo lo que pasó. Así es. Vamos a estar también esperando a nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, que ya viene en camino. Exactamente. Oye, ¿cómo estuvo tu semana, querido Claudio? Bien, compadre. Ahí estamos aperrando. Oye, lamentablemente, como otro chileno más, estoy sin pega, así que estoy buscando por ahí. Aviso de utilidad pública. Así que si alguien quiere algún servicio de otro tipo, comuníquese con la radio. Maulén está disponible. Así que ahí estamos tratando de ver qué pasa, pues, compadre. Pero bueno, no importa. Si total, hay que tirar para arriba. Yo creo que algo va a salir luego. Oye, invitamos a todas las personas que quieran hablarnos al número de la radio. Exactamente, chiquillos, llamen al teléfono de la radio, es el 2287-27871. Repito, sería el 2287-27871. ¡Sí, compadre! Y obviamente también al 932-81-2897, más 569-3281-2897, el WhatsApp de nuestro programa. Oye, vamos a mandar un par de saluditos a toda la gente que nos ha mandado saludos, a Jimena Espinosa. Sí, compadre. Fuerte saludo a los chiquillos, pero son un 7 ahí en la página de Facebook o a través del WhatsApp del programa. Nos han enviado muchos saludos, así que agradecer a todos ellos. También contarle a lo mejor a los que se están recién incorporando y que la semana pasada en este horario no lo estaban escuchando. Queremos contarles que somos un programa que viene emigrando de la comuna de La Pintana. Ya estuvimos participando allá en la radio Siglo XXI durante 7 años, y hemos estado... estuvimos del 2004 al 2007, estuvimos 4 años y medio al aire en radio. Claro, exactamente, pero... ahí nos tomamos unas vacaciones. Exactamente, fue un receso, y el año pasado, exactamente en abril, el programa volvió en la plataforma SoundCloud, ya al aire, y hasta la semana pasada, donde empezamos a trabajar acá en la radio de Puente Alto, el 107.5. Así que con este año estamos cumpliendo 15 años, compañero Roa. 15 años. Justamente. 15 años, justamente. Estamos como quinceañera. Exactamente. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a ir al primer tema. Vamos al primer tema, entonces. Así que vamos a estar hablando ahí a la vuelta de... O hablemos al tiro, ¿no? Mejor si hay que hablemos al tiro, compadre. Dale. Ya, vamos a hablar del... Entonces, ustedes, como saben, esta semana falleció Stephen Hawking, que es uno de los grandes mentes de nuestro siglo, ya metafísico, y a él le gustaba especialmente el rock. Astrofísico. Perdón, astrofísico, ¿qué dije yo? Metafísico, perdón, pero dale astrofísico. Bueno, entonces resulta que a él le gustaba el rock y hubo una persona que se inspiró en uno de sus libros, ya que fue David Gilmour, se inspiró en él y hizo una de las letras de esta canción, de este tema, habla sobre lo que dice su libro, ¿ya? Así que nos vamos a ir loguito entonces con el tema de Pink Floyd, que sería Keep Talking, ¿ya? Así que vamos, póngale play, DJ. Vamos entonces con Pink Floyd. What are you thinking? I feel like I'm drowning. What are you thinking? had nothing like this. All we need to do is make sure we keep talking. Ya, estamos entonces de vuelta acá entre amigos Rock y Nostalgia por el 107.5 Radio de Puente Alto. Ya, entonces eso lo que sonaba anteriormente era Pink Floyd con su tema Keep Talking. Ya, el tema cual David Gilmour se inspiró en Stephen Hawking para componerlo. Claro, justamente. Oye, Stephen Hawking también tuvo una gran vida de farándula, por decirlo entre comillas. Apareció en muchas series, entre ellas The Big Bang Theory y Los Simpsons. Los Simpsons, en claro, Los Simpsons apareció más de una vez, sí, emblemática. Sí, exactamente. Oye, su participación más fue en acercar la ciencia a lenguaje más coloquial, por decirlo de alguna claro. manera. Sacarle un poco lo que era la seriedad a la ciencia, a la astrofísica específicamente. Escribió varios libros, entre ellos Un pequeño viaje por el tiempo. Claro. Y libro que también acerca mucho a la gente común y corriente a los términos de astrofísica. Claro, justamente. Y también, se hizo una serie referente a todo. Claro. Claro, a todo. La película que, también. La película también. La teoría. Espérate, se me fue el nombre de la película en este minuto. Ya, la, bueno. la teoría del todo, algo sí, así. La teoría del todo, claro, justamente. Y bueno, eso, pues. Y oye, chiquillos, tenemos una información importante que dar sobre referencia al concurso de robótica. Oye, así es, concursó bastante gente. Comentarle un poco sobre los talleres que imparte Keltronic, para que a futuro, cuando tengamos más participación con ellos, la gente se informe. Son talleres integrales donde los niños reciben una capacitación intensiva sobre armar las placas, soldar los componentes de cada placa, todo lo que tiene referencia con la confección de un robot. Entonces, claro. es un plus bastante bueno para que la gente lo aproveches. Claro. Los talleres tienen un costo de 35,000 pesos, pero para todas las personas que mencionen el programa, va a quedar en 25 lucas. Ay, qué bueno. Oye, agradecer también a Keltronic por esas dos becas, ya para dos niños, para participar en este taller de robótica, porque es la robótica es el futuro, compadre, así que y que los niños empiecen a tener conocimiento y tener un poco de familiaridad con esto, nos va a servir mucho para el futuro. Mira, como les decíamos, en el grupo de nuestro programa, entre amigos Rock y Nostalgia, hay una publicación donde hay el evento de mañana. Todavía hay tiempo para que se inscriban en el taller de robótica. Las dos personas que están ganadoras del concurso las vamos a dar un ratito más. Les vamos a ir contando un poco acerca del lugar donde se va a impartir. Va a ser el día de mañana, todo el día, ya. los niños van a recibir un almuerzo, se les va a instruir, el taller es intensivo, en la mañana se les explica sobre el funcionamiento de las placas electrónicas, cómo se confeccionan, y en la tarde ya ellos directamente entran a armar su robot. ¿Ya? Qué bueno, compadre. Entonces, me parece excelente. Excelente, como dicen por ahí, claro. Claro, así que, bueno, como les venía diciendo, entonces... Mira, para redondar un poquito el tema. Dale, compadre. El taller es mañana, parte a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es en Huérfanos 2917, ya, comuna de Santiago. Hay entradas disponibles en keltronic.cl. ¿Ya? Taller de robótica tanto para niños como para niñas. De hecho, una de las ganadoras de nuestro programa es una niña y un niño. Me parece excelente, compadre. Como les decía, es en Huérfanos 2917. Las personas que aún estén interesadas en que su hijo participe en el concurso, se pueden comunicar directamente en keltronic.cl. Tenemos un número de WhatsApp también, el cual los voy a dar en un segundito más. Y como les decía, si mencionan Entre Amigos Rock y Nostalgia, tienen un descuento de 25,000 pesos. Así es que Muy bien. Un plus bastante bueno para que todos los niños estén en eso. Aprovechen la oportunidad del taller. Exactamente. Les voy a dar el número de la persona que está a cargo de los talleres de robótica, para que las personas interesadas se puedan contactar también. ¿Ya? Y como les decía, un plus súper bueno, porque se pueden llevar el robot para su casa. Y como decíamos, es una beca de 35 mil pesos que regalamos en nuestro programa. Regalamos dos becas y el descuento para todas las personas que mencionen el programa. Se pueden comunicar al más 569-44-21-29-17. Más 569-44-21-29-17 con Marjorie Manríquez, que es la gerenta de Keltronic. Entonces, si algún niño quiere participar también mañana, algún papá lo quiere llevar, puede hacerlo todavía, puede inscribirse. Y como les decíamos, hay un descuento para todos aquellos que mencionen Entre Amigos Rock y Nostalgia. También los invitamos a aprovechar de llamar durante este rato que estamos acá en la radio. Sí, al teléfono de la radio sería el 22-872-7871. El 22-872-7871. Ya, oye, y a propósito de ¿cómo se llama? De robótica, de tecnología, de avance del futuro. Aquí yo me carrilé yo. Durante mi niñez, durante los 80, existía un programa que daban en Televisión Nacional que se llamaba Salto al Futuro, ya, donde hablaban de la era espacial, de la robótica y todo eso, ¿ah? Que nosotros lo veíamos así como tan lejano y ya se está haciendo posible. Entonces, este tema era el tema, la cortina, el tema inicial de ese programa. Así que vamos a escuchar a continuación este tema con esta gran banda. Sería Van Halen. Van Halen con su tema Jump, como dice Sal. Así que póngale play nomás, compadre, y vamos a escuchar ese gran tema. Ya, estamos al aire y sonó ese excelente tema de 1984, Jump, con la banda encabezada por el gran Eddie Van Halen. Oye, así es. Estuvimos entonces con el tema Jump. Oye, vamos a dar los ganadores del concurso de robótica. Bien, me parece, compadrito. Bien, bien, bien. Fanfarrias, aplausos. Ya. Vamos, vamos, vamos. El ganador... que compartieron la publicación a sus papás, que fueron los que compartieron, Jiménez Espinosa y Diego Barrera, es Matías Barrera, y la otra niña es Constanza. Ah, qué bien, compadre. Ambos de 10 y 11 años respectivamente, así es que ellos son los ganadores del taller de robótica. Bien, un aplauso, compadre. Un aplauso para compadre. Ellos, gracias por participar. Muy y bien, como muy les decía, bien. A la gente que nos escucha, atentos, porque vamos a estar haciendo más sorteos, más cosas para que vayan participando. Me parece así excelente. Que, claro, Constanza, que la mamá se llama Katy, que compartió la publicación, y Matías Barrera, que también la mamá y su papá compartieron la publicación de nuestro querido grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia, que los invitamos a todos a darnos su opinión del programa, pedir sus temas, experiencia que quieran contar, de repente memes, chistes pueden ser también. Justamente. Así es que estamos a disposición. Vamos a saludar a una banda que hoy nos contactó vía correo electrónico. Ya. Y nos mandó material, el cual vamos a estar tirando, yo creo que dentro ya del próximo programa. Ah, ya, compadre. Muy bien, me parece excelente. Claro, sí, para eso estamos. Pues este programa es un programa para difundir bandas nuevas. Pueden enviar su material a rockynostalgia@gmail.com. Todas las bandas que quieran difundir su música, ¿ya? Lo tengo por acá, el correo lo estoy abriendo. Ya, entonces estábamos diciendo que aquellas bandas que quieran... se llama Banda Ciudad. Dale, no, dale, no. No, dale, Banda Ciudad. ¿Cachai? Nos contactaron el día de hoy, de hecho, y nos mandaron unos temitas para que los escucháramos. Gabriel Mesano, específicamente es el nombre de la persona que nos mandó, dice: soy vecino de la comuna, escribo para saludarlos y enviar material de la banda. Espero cualquier comentario, ojalá sonar en este medio y aportar de alguna manera a la actividad musical de mi querido Puente Alto. Así es que muchas gracias por su mail. Los temitas los tenemos acá y, como les decía, yo creo que ya la próxima semana... Sí, lo vamos a estar incluyendo en la pauta. Lo que pasa a no ser que lo tenemos al final del programa, claro. Vamos a hacer una ventanita porque teníamos... Sí, pauta. Sí, demás, yo creo. Así es que, no, pues nada, gracias. Aprovechar de saludar a los cabros de Armas de Rock, a las bandas de Australis, Alto Voltaje, a Juan Rojo de Combustible, a los chiquillos de La Falda, a los cabros de también al... NSD. NSD, bueno, a todas las bandas que siempre participan con nosotros, 8. Que siempre nos están contando sus pormenores, a 6x8 también, a 6x8, claro. A los chiquillos también, a Ricardo, a mi tocayo de 6x8, claro. un saludo fraterno para él también. Ya, oye, también yo quería saludar a una banda que conocí el año pasado en el litoral central, que ellos me parece que son de aquí de Puente Alto, me dijeron. Se llaman Los Musicalles. Una banda que recorre gran parte de Santiago tocando cover mayormente, rock latino. Son muy buenos. Son bien buenos. Claro, sí. Y ellos pasan después, recorren aquí el Santiago, van en distintas partes. Y después en el verano recorren el litoral central en su mayoría. Así que un saludo para todos los chiquillos de los Musicalles. Oye, y hablando de saludos por Face, en nuestro grupo de Facebook en la semana recibimos un pedido de Eli París. Vamos a ir con una banda también, banda emergente, que lleva mucho rato trabajando. También ellos se iniciaron en La Pintana. Hablamos de Alto Voltaje, así es que nos vamos a ir con un temita. Adiós a la fábrica, y a la vuelta seguimos con el programa. Póngale play, DJ. See ya. Por mí, pero tengo que seguir. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia y ha llegado nuestro ilustrísimo Sergio Pirincho Arancibia. Compadre, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esta noche de rock and roll, compadre. Estamos acá nuevamente en Entre Amigos Rock y Nostalgia para pasarlo un ratito bien. Hacer buenas cosas, escuchar buena música, no es malo, ¿cierto, compadre? Así es, compadre, hoy estoy tras los controles, muy contento nuevamente. ¿Te parece? En la mesa de control ya mucho rato que no estábamos ahí en las perillas. Hacía harto rato, compadre. Harto rato. Oye, aprovechar de saludar a nuestro DJ del rock, el Christopher Fito Valdera, que nos mandó los audios por correo, la presentación y todo. Vamos a estar a futuro contando sobre nuestra página web, estamos en proceso de... Gracias, de creación. Fito. Exactamente. Sí. Un saludo al... Sigue trabajando con nosotros, pero ahora ya desde otro plano. Claro, justamente. Así que un saludo para él. Muy bien, compadre. Oye, ¿en qué estaban? Cuéntenme, por favor. Estábamos haciendo lo que habíamos comentado en nuestra querida reunión de pauta, hablando un poco sobre Stephen Hawking. Ya, perfecto. Sobre las bandas que había inspirado, las series en las que había estado. Muy bien. Su libro que escribió, la película... Luego seguimos con el tema del concurso de robótica, dimos los ganadores del concurso. Perfecto. Los vamos a reiterar, Matías Parrera y Constanza son los niños que ganaron nuestro concurso muy de robótica. Muy bien, compadrito, felicidades para ellos. Así es. Me parece. Contáctense a través de la página www.keltronic.cl. Toda la gente que quiera participar, aún hay cubos para el taller de mañana, que es en Huérfanos. Y va de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, un taller intensivo. Huérfanos 2917. Muchas gracias, Claudio. Pero Santiago Centro. ¿Cómo está usted, don Maulén? Excelente, compadre. Muy bien. Oye, ¿cómo le...? Sí, lo que pasa es que estaba contándole a los auditores y aquí dándole data a mi compadre Luis Roa, que estuvo en una entrevista hoy día. Ustedes saben que estoy sin trabajo, así que ando buscando peguita. Cualquier aviso, comuníquese con la radio. Me quedaron de avisar. ¡Aló! Deje tu currículum y después lo llamamos. ¿Verdad? ¡Aló! Así que, muy no, bien. Ahí estamos. Ya. Pero, ya. Según usted, ¿cómo le fue? No, yo creo que bien. Ojalá que me haya ido bien, pero bueno, ahí siempre hay un dejo de esperanza. Pero de gerencia para arriba, ¿cierto? Claro, sí. Por supuesto que... Así que ahí estamos esperando. Me parece, compadrito. Muy bien. Muy bien. Está rica la noche, compadre. Sí, día viernes, no es malo. Buena noche. Buena noche. Oye, reiterar nuevamente los números de la radio para que nos estén llamando a todos los chiquillos. Vamos, compadre, díctelos, ¿no? 22-87-27-871. Lo repito, 22-87-27-871. Muy bien, pues. Nuestro WhatsApp, más 569-3281-2897. Todos los pedidos que hagan hoy serán ya para la próxima semana, porque se me quedó el teléfono en la casa. Pero soy ser humano. Ya, pero también lo pueden contactar por la página por de nuestra nuestro, página de nuestro Facebook, grupo. Entre Amigos Rock y Nostalgia. Así es, Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro fanpage, nuestro correo electrónico. Nos mandaron saludos una banda. Ya, perfecto. Z estábamos mencionando recién, emitimos los servos correspondientes. Yo creo que igual alcanzamos a tirar un temita de ellos un ratito más. ¿Sí, tú crees? Sí, yo creo. Ahí vamos a ir viendo cómo nos va. Escucha, la idea también es que saber qué les está, qué les parece nuestra propuesta de programa, qué cómo lo han recibido, si les tinca o no les tinca. Hay algo que quieren que hagamos, obviamente la música que quieren que nosotros les toquemos y todo eso, compadre. Ya, me parece excelente, así que. Como dijo recién compadre Pirincho, acá cualquier propuesta se agradece y nos llaman a los números que habíamos dado ya o por la página. Acuérdense que esto es Entre Amigos. Justamente, ese es el lema del programa. Oye, hablando de Entre Amigos, tenemos más pedidos a través de nuestro grupo de Facebook. ¿Ya? Claudito los estuvo anotando ahí, los saludos a las personas que nos mandaron. Perfecto. ¿Los trajiste anotado, no? No, Jimena y... No, pero todavía no. De ahí la vamos a nombrar. ¿Sí? Sí, hay que guiarse por la pauta, compadre. Ah, perdona. A ver, deja ver según oye, pauta ya. Te mayor. Estamos pedido, quedando el desnudo. Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Sí, reseña, por Ricardo. Ah, pero no, dijimos que íbamos a ir con los pedidos. Sí, y sí, después perfecto, vamos sí. Con lo que... Recuerdo eso, sí, recuerdo. Lo recuerdo. Acabamos de mencionar. Sí. Maulén, ¿qué pasa? Ah, ya, no, me sí, ¿qué está pasando? ¿Qué sí. Pasando? No, sí, justamente, bueno, como decía, agradecer todos los saludos, toda la buena onda que los chiquillos a través de la página de Facebook y nuestro fanpage han estado mandándonos. Y bueno, quería nombrar en esta ocasión en forma especial a la señora, Jimena Espinosa, quien nos envió un saludo a través de Face. Hola chicos, un cariñoso saludo para ustedes. Queremos hacer dos pedidos musicales. Uno de su hijo, que le gusta el rock. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Matías quiere escuchar Back to Black de AC/DC. Black in Black. Back in Black de AC/DC. Y también ella quiere escuchar un tema de la de Metallica que sería One. Tremendo clásico, compadre. Exactamente. O sea, no es menor. Back in Black. Back in Black y One de Metallica. Oye, y bueno, este más. Compadre. Back in Black. Todavía estoy esperando escucharlo en vivo. No he podido, güey. Así que entonces nos vamos a ir con esos temas y a la vuelta vamos a seguir entonces con lo que sigue en el programa, que es vamos a estar hablando. Hoy hace poco estuvo de cumpleaños el gran Papo Blue, así que vamos a estar comentando. Mi querido Papo, vamos a hacer un pequeño homenaje. Homenaje a toda su trayectoria. De un gran ídolo latinoamericano e internacional también. O sea, ahí vamos a estar. Así, me gustaría poder hacer algo un poquito más extenso con respecto a lo que fue la carrera de Papo, pero vamos a hacer algo solo por el aniversario de su cumpleaños. Así que estamos ok, me dicen que sí, juegue. Sí, yeah. Yeah.

between the two houses so you can telegraph to each other. You'll remember the Morse code. Darkness imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Dragging myself, fighting my only fear. It's Morse code. For what? SOS. Help. Kill me. Over and over again. Kill me. Don't you have some message for him, Parker? He's the product of your profession. Not mine. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Cambiamos de control un ratito, le pasamos el mando a Maulena a ver cómo se maneja. El señor Maulena ahora está en los controles. En los controles. El DJ del rock and roll, señor Maulena. Bueno, aquí estamos un poco para empezar a operar también. Así que está bien. Póngale bueno. Ya. No diga ese tipo de cosas que se puede ver tan malo entendido en la radio. Como dicen por ahí, todos los monos bailan. Todos los monos bailan, justamente. Así es. Oye, lo que pasaba. Oye, qué lindo tu calcomanía de cuaderno, Pirincho. Sí, qué ternura. De las princesas Disney. No te salía eso justo a ti. No, es sexy. Sí, caché. No, y de piolín por el otro. Sí, está re buena. Ese es tuyo. No, sí, esta la trajiste vos. No, estoy loco. Ya, oye, vamos a reiterar el teléfono de la radio 2287-27871. Para las personas que quieran darnos su opinión, el grupo del Face Entre Amigos Rock y Nostalgia, el WhatsApp más 569-3281-2897 y nuestro fanpage Entre Amigos Rock y Nostalgia también en Facebook, donde va a estar en un rato más el link de este programa para todas las personas que nos puedan escuchar en línea. Me parece, oye, lo que pasaba era One de Metallica y Back in Black. Back in Black de AC/DC. Pedidos realizados por Facebook desde Jimena Espinosa. Un cariñoso saludo para ellos. Se agradecen esos pedidos. Compadre. La misma persona que participó en el concurso y ganó a todo esto. Muy así bien. Es que está, ella siempre, es una persona que está siempre atenta a los concursos bien, y al Face. Así es que saludo para ella. Me parece excelente, compadre. Excelente. Oye, tú nos tenías un par de noticias. Cuéntanos más, por favor, acerca de una efeméride recientemente celebrada. Bueno, la semana pasada no pudimos por un tema de tiempo, pero ahora quería un poquito hablar sobre lo que fue el nacimiento en el año 1950 del señor Norberto Papo Napolitano, también conocido como el Carposaurio. Le decían el Carposaurio porque él, para hacer música, era muy dinosaurio. Ah, ok. Entonces le decían el Carposaurio, pero mundialmente conocido como Papo. Así que, bueno, queríamos un poquito darle un homenaje a mi gran ídolo, Papo. Bueno, en su aniversario de cumpleaños, nacido en General Artigas, en Buenos Aires. Este tipo muy, muy, muy, muy excelente músico, digamos. Tremendo guitarrista latinoamericano, considerado por algunas personas como uno de los mejores guitarristas a nivel mundial. Así que, ojo con eso. Muy buena música, tiene muy buenos discos, tanto en su carrera como... Bueno, él su carrera en realidad fue partió a finales de los años 60, por ahí con la primera formación de los Abuelos de la Nada. Estamos hablando de... Oye, gran banda Abuelos de la Nada. La primera formación, compadre, en el año 1967. Después de tener un fugaz paso por los Abuelos de la Nada, mi querido Papo ingresa a la banda Los Gatos. Los Gatos principalmente hacían una música mucho más popular, pero llegando Papo, dan un poquito el giro a lo que está naciendo como estilo musical y se van a un lado más rockero, más bluesero. Estando, bueno, Papo con dos discos de Los Gatos, hay varias bandas por ahí, también aparece Manal dentro de la historia de que se cuenta de Papo. Y aquí nos detenemos porque él ya a principios de los 70 empieza con su proyecto musical, que es Papo Blues. Y ahí empieza toda la historia. De hecho, mucho crítico de música argentina dice que para recorrer la historia del rock argentino, partes y la columna vertebral es Papo Blues. Oye, hay que rescatar que Papo Blues ha tenido extraordinarias presentaciones. Compartió escenario con B.B. King. Sí, eso con fue. Mano Lenta. Claro, o sea... Ahí estuvo con los grandes del blues en el año 1990. Aretha Franklin, si mal no recuerdo. Sí, por supuesto. Ahí fue invitado especial por B.B. King, que era su amigo. Al Madison Square Garden. Así de Choro. Así que él lo invitó personalmente y le dijo, ¿sabes qué, Choro? Vamos a tocar para acá. Ve para acá. No, le dijo, ¿sabes qué, compadrito? Venga a tocar acá, al Madison Square Garden. Mi cumpleaños. Están todos los músicos acá y usted venga a tocar. B.B. King fue uno de los grandes exponentes del blues. Un referente junto con Eric Clapton, Mano Lenta, que también... B.B. King es un bluesman, compadre. Claro, y que Papo haya compartido con ellos, quiere decir que el nivel de Papo es extraordinario. También lo he escuchado. Voy a aprovechar de saludar a Natalia y a Ñuño, a nuestros queridos amigos, que el día de su matrimonio pusieron un tema de Papo Blues que fue... Juntos a la par. Tremendo tema, tremendo, compadre. Tema. Yo, la verdad que, bueno, Papo para mí es una leyenda. Yo crecí escuchando... Riff, Papo, siempre. Oye, Riff es una excelente banda también. Eso fue un click que le hizo a él, claro. después de haber, dentro del 70 al 77, 78, se fue a Europa, ¿cachai? Estuvo en España, y dentro de eso, él estuvo yendo a conciertos, y en uno de esos conciertos tuvo la posibilidad de estar con AC/DC, y ese fue el click. Él compartió mucho con escena con Motorhead, con Lemmy Mr. de Motorhead, con AC/DC, con Rolling Stone. Entonces ahí él tuvo se puede decir, una madurez musical y llegó a no hacer blues, llegó a hacer otra corriente. Sí, pero es igualmente, como se diría, extraordinaria, ¿no? Escuchar a Papo es viajar a otro planeta. No, otro bueno, mundo. No sé si yo soy fanático, pero... No, es bueno, yo también lo he escuchado, me he dado el tiempo, pero eso, no, es genial, po. Y bueno, de hecho, todo el trabajo musical que ha realizado, como tú decías, en Los Abuelos de la Nada, en Riff, en Papo Blues y en tanto otro proyecto que ha hecho. Sí, tuvo muchos proyectos escondidos: Maná, Los Gatos, Aerobus, Widowmaker, que estuvo también en Estados Unidos a finales de los 80, que cuando después de haber sacado el Riff 7 tuvo un receso, se fue a California, estuvo tocando un tiempo con los Widowmaker, no le resultó la movida, se devolvió y volvió con Papo Blues, pero en fin. ¿Por qué no nos vamos a un temita? Vámonos a un temita de Papo entonces, y a la vuelta seguimos con nuestro querido programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Póngale play, DJ. ¿Estamos listos con el tema? Yeah. ¡Dele! ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó usar. Él la vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ya, estamos de regreso, ahora sí. Se había enredado mi compadre. Estamos recién acoplándonos a nuestra nueva casa, así que, pucha, mil disculpas si hay algunos baches por ahí, pero lamentablemente... Vamos como avión. Vamos a ir creciendo con la calidad del programa, así que tranquilo. Maulense, no va en los controles ahora. Tranquilo, papurri, papá. Sí. Así que, pucha. Oye, lo que pasaba era Buscando el Amor de un disco que Papo le tenía mucho cariño. Ya. Que... era el disco del mismo nombre, Buscando un Amor. Él decía que ahí había logrado hacer el mejor disco de su carrera junto con Paolo. Mira tú. Él estaba fascinado con ese disco y le encantaba. Así que bueno, como les decía, lo que pasaba era Buscando un Amor de el gran Papo Blues. Y bueno, siguiendo un poquito con lo que fue la reseña de Papo, de mi gran amigo Papo. De hecho, yo tengo un amigo. ¡Uy, ella! Tengo un amigo. De un amigo de Papo. Eso, tu amigo tuyo. Oye, el amigo del amigo del amigo. El amigo del amigo del amigo. Hoy, ayer estábamos también en... Ah, no, antes de ayer, mientras hacíamos reunión de pauta, hablando un poco, perdona saliéndome el tema. No, dale. Sobre nuestros duelos de banda. Y sobre un poco la cultura del heavy metal. Y pensábamos tirar a la pelea a... Metallica con Anthrax, recuerdo que fue una de las propuestas. También había sido Metallica con Megadeth. Metallica con Megadeth. Y la transición que hubo antes de Jason Newsted de Metallica. Ah, claro, ¿no? Cuando la transición. Claro, la transición. De Cliff Burton, claro. Jason Newsted. Justamente, de Cliff Burton a Jason Newsted. Ahí hay harto que discutir. Entonces, justamente. Sí, estábamos conversando, chiquillos, que existe un antes y después de Metallica. Desde Cliff Burton. Bueno, para no salirnos tanto del tema, vamos a invitar a toda la gente que a través de nuestro grupo de Facebook nos proponga duelos de bandas para la próxima semana. Así es que están cordialmente invitados a participar. Como les decíamos, siempre estamos respondiendo los mensajes del correo electrónico, del Face, del WhatsApp. Así es que compartan con nosotros, cuéntenos su experiencia, qué les parece nuestro programa. Y para la próxima semana propongan duelos de banda y las opiniones que quieran dar también acerca de eso. Vamos también en el transcurso de los programas a hacer un poquito de escuela sobre las tendencias musicales que hay y todo ese tema. Exacto, o sea, tratar de... Bueno, la idea es que todos se incluyan, la idea es que todos participen, ¿cachai? Porque esto es para todos ustedes. Así es. Bueno, sigamos entonces con lo de Papo. Oye, antes Papo, de que saliera. Bueno, bueno, Riff ya fue otra cosa para Papo, fue ya una movida como... Te decía adelante, salió del blues y estando en Europa, él ya literalmente llega a Argentina en el año finales del 79-80 y llega definitivamente, viene con la formación de Vitico Veraceitúa, Boff y Michel Peronel, que que se hicieron amigos allá en España. Michel tocaba en una banda de punk. No, perdón, el hermano de Michel tocaba en una banda de punk, ahí lo conoció. Y llegan acá a hacer Riff. Tremenda, tremenda. La primera banda de hard rock de Argentina y yo creo que de Latinoamérica, compadre. El primer disco salió en el año 1980, que se llama Rueda de Metal. Estoy hablando de hard rock, no estoy hablando de trash ni de no otras cosas. No te he dicho nada, tío. Ya, dime nomás. Es que me miraste con cara de... No, sí, es que igual hubieron bandas que también en esa época también estaban haciendo rock y metal, pero en otra... Sin Aldinomérica, claro, o sea, pero no en hard rock, como tú decías. Lo que pasa es que llevaron el rock a algo un poquito más duro, que claro. el hard rock. En ese mismo año partía otra banda también más en estilo del heavy, sí que es una de mis bandas favoritas, que es Ángeles, pero partían en España. Claro, el que estoy hablando de España, claro, o sea, sí, en Europa pero era otro mundo justamente, pero en Latinoamérica igual habían bandas que se defendían en ese minuto por los años, principios años 80. Por eso te digo, o sea, de hecho, para la historia de esa época, hacer música de ese estilo era muy difícil. No, eran precursores, sí. Había aparte de ser precursores, ellos tenían en contra lo que era el sistema político. Mira, quizás no es muy de la mano, pero en ese año... Era de la mano, compadre. Una de las bandas chilenas que estaba recién buscando su camino musical eran precisamente Los Prisioneros, durante ese año Chicos del Liceo, donde partieron experimentando varios géneros. Se llamaron Los Vinchuca, claro. Los Cuatro Luchos, hicieron algo de pan rock primero, influenciados mucho por bandas anglo. Y hasta Miguel que, Tapia era fanático, claro, fanático de Kiss. Entonces igual había varias influencias. Claro, había muchas influencias en ese trío. Claro, entonces para esa época era muy difícil llegar a hacer ese tipo de rock, claro, acá en Latinoamérica. Y ellos lo lograron, de hecho fueron perseguidos. En los conciertos afuera estaba lleno de carabineros. Por no decir... ¡Ay, por favor! Hoy hablando de carabineros me recordé el Piñerico. O sea, de la, bueno. No nombramiento de general, pero bueno, eso viene harina de otro costal. Ella viene la carrera de Riff, Matacam 1-2-3, ¿cachai? Viene Riff en vivo, Riff and Roll, el mítico Riff 7, donde estuvo con el Jaff. Que fue vocalista de... Justamente, de 7, justamente te iba a mencionar a Jaff. La espada sagrada que... Sí. Oye, lo que está hablando, otro tema, lo que está haciendo Jaff con Barigay es espectacular. Tremendo. Vamos a estar hablando más adelante de eso. ¿Lo tocaron eso o no? No lo hemos tocado. Ya. Hoy día podríamos tirarlo. Me parece, podríamos enganchar eso ya. Ya, cerramos con eso. Perfecto, me parece. Para la gente nos diría que estamos hablando. Una sorpresa que nos vamos al final del programa. Sí, pues ahí, bueno, para que tomen datitos. Así que bueno. Oye, vamos a ir cerrando porque ya nos quedan los últimos minutos de programa. Démosle corte. También del último disco de Papo con Riff, que fue... Que sea rock, tremendo disco de Riff, compadre, y nos vamos con... ¿Está lista DJ la música? Sí, vamos a la música, entonces a la vuelta nos despedimos y quedamos la última sección del programa. No obstante lo cual... A veces... Ya, estamos de vuelta entonces entre amigos rock y nostalgia, ya con la última etapa, chiquillos, nos estamos empezando a despedir. Agradecer a todos quienes nos estuvieron escuchando el día de hoy y bueno, eso. La verdad, compadre, no me quedé. Yo me quedaría encantado acá hoy. Hoy sí, la verdad que sí. Oye, lo que pasó era, no obstante, lo cual de Riff. Ahí terminamos un poquito lo que fue. Feliz cumpleaños atrasado, don Papo. Papo Napolitano. Y nuestro querido, nuestro humilde homenaje a Stephen Hawking, que nos también partió a principios de. Oye, de sí. Semana. El día del Pi. ¿Del Pi? El 14 de marzo, 3.14, ¿sí? El día del Pi. Muy bien. De, sí o sí. Claro. Es el 3.14. No vayan a pensar mal, focado. Sí, sí, falleció justo el día del Pi. 3.14. Muy bien, mira. Científico, ah, científico. Sabio el hombre. Sabio el hombre. 3.14. El día del Pi para morir. El día del Pi para morir. Nada que hacer, pues. Nada que hacer, nada que está hacer. Está todo calculado. Oye, sí. Vamos a ir despidiendo el programa del día de hoy. Fue un extraordinario placer. ¿Sabes qué? Yo creo que este programa debería empezar a las 10. A las 10 para poder llegar temprano. Claro. Oye, vamos a recordar que luego podremos hacer una junta aquí cerquita. Tenemos varios locales para ir a pagar la sed con nuestros auditores. Así es que si alguno les quinca de repente hacer su convocatoria, nos avisan por el programa, por el grupo Entre Amigos Rock and Talk de Facebook. ¿No sería malvado? No, para nada. No. Es más que estamos en. Justo al aire día viernes, como coincidencia. Sí. Mirando de aquí para allá. Sí, claro, tenemos, oye, el estudio, tenemos una vista extraordinaria, de hecho. Una vista panorámica de todos. Si nuestros compadre. Auditores pudieran ver, es una vista excelente de aquí toda la comuna de Condeal. A todos identificados. A todos identificados. No, no digáis esa frase, mira que. Chucha, capaz que nos peguen después a la salida. Ya, entonces aquí los vemos. Están todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Exacto. Sí. Escucha, agradecer a toda la gente que nos escucha en estos momentos. Y por favor, síganos, porque tenemos harta sorpresa, harto material, hartas cosas que les puede interesar. Y harto rock and roll, como siempre. Harto rock and roll. Oye, voy a reiterar el teléfono de información para el taller de robótica. Es el 94 42 12 917. Ese es el teléfono de contacto. La página es www.keltronic.cl. Felicidades a Matías y a Constanza, nuestros ganadores. Muchas felicidades. El taller es a partir del día de mañana, a partir de las 10 hasta las 17 horas. Va con almuerzo incluido. Las personas que quieran participar, el taller tiene un costo de 35.000 pesos, pero al mencionar el programa queda en 25. Muy bien. Así es que no se pierdan esa oportunidad. Es para niños y niñas. Así es que si algún papito está escuchando y todavía quiere que su hijo participe, como les dije, es en Huérfanos 2917. Ya en el grupo de nuestro programa está el evento. Uno le puede poner me gusta, compartirlo y incluir a sus hijos este 17 de marzo. Una oportunidad imperdible. Como les dije, es un taller intensivo. Los niños reciben el material. Se les enseña a armar la placa electrónica, soldar los componentes, arman su robot y se lo llevan para la casa. Muy bien, buen taller, es que compadre. Buenísimo. Está de lujo, compadre. Como les dije, de lujo. Y la oportunidad que tuvo entre amigos Rocky Nostalgia de regalar dos becas. Vamos a ver si a futuro yo creo que ya podemos ir haciendo más eventos. Oye, se le agradece. La gente de Puente Alto tuvo la mala, entre comillas, la mala suerte de que agarró la última colita, la última semana de este concurso, porque ya la teníamos hace prácticamente un mes en el grupo del programa. Sí. Así es que nuestros auditores, atentos a nuestro grupo de Facebook, porque siempre estamos dando noticias a través de él. Gracias, Keltronic. Así es que, gracias, Keltronic, justamente. Muy bien. Oye, bueno, compadre, no, sí, también yo me quería avisar a los chiquillos que se contactaron al correo electrónico. Correo, que no se preocupen, porque los vamos a incluir en la pauta, así que para la próxima semana van a estar sonando por el programa, así que no se preocupen, chiquillos. Así es que, claro, y todos los que quieran, bandas que quieran mostrar su trabajo a rocknostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico, siempre estamos respondiendo. Así es que eso, pues, nuevamente reiterar los saludos a nuestro DJ del Rock Fito, que va a estar ahí atento a lo que es pronto nuestra página web, para que también se puedan contactar. Oye, y eso, mandar un saludo también a nuestros amigos, pues, aquí estamos amigos. La comunidad Fit Boys. A la comunidad Fit Boys, y hay una comunidad nueva, ojo. Sí, los 80 no los mueren. 80 no mueren. Muy así bien, compadre. Justamente. Estamos ahí haciendo comunidad. Esos son los grupos de WhatsApp. Sí. Más 59-32-81-28-97 nuestro grupo. Bueno, estamos finalizando entonces. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, Maulén, que terminó los controles el día de hoy. Gracias, gracias, compadrito. Ha sido un placer. Por mi parte, esto se acabó. Entonces nos estamos viendo el próximo viernes de 21:30 a 22:30. Chao. Chao. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión. Este año, el rock y la nostalgia tienen 14.